voces aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. Y ustedes aquí han venido a perturbar. Saludos desde Radio Bronca. A continuación, os dejamos con una selección de audios incluidos en los programas de Rompiendo el Aislamiento, Salud y Radios Libres. Y ahora, una noticia desde Canarias. Se ve que en estas semanas de confinamiento, los animales marinos también han querido recuperar su voz. Y de hecho, nunca mejor dicho. Podemos ver cómo ahora, con la reducción de sonidos de los radares y de los barcos, por fin las ballenas pueden volver a recuperar su canto. Tanto hacerlo como escucharlo. De hecho, escuchen, escuchen. Y no solo hablamos de su canto. También por fin están pudiendo atravesar todas esas rutas invisibles que se habían creado, del paso de los barcos de turistas continuos entre isla e isla, de los propios residentes que no paramos de movernos entre una y otra, por fin están pudiendo también atravesarlas. Ahora desde Gran Canaria puedes ver también ballenas en la playa de La Laja, puedes ver delfines desde el Auditorio Santa Cruz de Tenerife. Recuerdo todas esas quedadas que hacíamos los sábados por la tarde. ¿Ustedes se imaginan allí en el Castillo Negro pudiendo ver delfines saltando? ¡Qué bonito! Qué bonito que hayan podido recuperar este espacio y que nosotras, lamentablemente, no estemos ahí para verlas. Si no, probablemente marcharían. Les dejamos con una entrevista a una compañera. Es la pastora filigrana, abogada feminista gitana, que defendió desde hace tiempo a muchos de los casos de las fresas de Huelva, sobre todo, y sigue ahí defendiendo a los compañeros y compañeras de temporeros en el sur. Y bueno, la otra compañera la presenta mejor y ahí os dejamos con la entrevista. Hola, buenas tardes. Aquí desde Rompiendo el Aislamiento estamos con Pastora Filigrana, una compañera feminista gitana, abogada del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía. Y te queríamos preguntar, Pastora, cómo está la situación de los trabajadores actualmente en los campos de Huelva, que es donde más relación tienes con estas personas que están recolectando la fruta en estos momentos, y cómo ha sido este año la campaña y cómo ha afectado el COVID-19 a estas personas que se encuentran en situación tan precaria, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, pues a tu pregunta te cuento que la situación de los temporeros migrantes, que mejor conozco, es la de aquí de Andalucía, de la comarca de Huelva, que justo le ha cogido el estado de alarma en mitad de la temporada de recolección del fruto rojo, aunque normalmente lo conocemos como la fresa. Aquí lo que más gravemente ha ocurrido es que el contingente de mujeres trabajadoras marroquíes que vienen cada año a la recolección, pues este año en su mayoría no han podido conseguir llegar a España, a pesar de ya estar seleccionada y todo, porque se decretó el cierre de frontera. Entonces se calcula con una 10.000 mujeres trabajadoras marroquíes no han conseguido llegar a Huelva. Entonces, claro, esto ha cambiado toda la situación en la campaña de recolección del fruto rojo, porque ahora efectivamente, bueno, pues faltan manos. Se da la circunstancia de que el otro gran grupo de trabajadores inmigrantes, Huelva, se necesitan muchos trabajadores para la recolección, tanto hay trabajadores autóctonos y trabajadoras autóctonas como muchos trabajadores migrantes. Varios miles de estos trabajadores, se calculan que unos 4.000 trabajadores migrantes se desplazan para la recolección de la campaña, pero no tienen alojamiento, a pesar de que el convenio obliga a las empresas a alojar a los trabajadores que vengan de fuera. Entonces, esta es la población que vive en los asentamientos chabolistas, ¿no? En los, bueno, pues poblados que se construyen de autoconstrucción con materiales reciclados, se hacen las chaboles y viven allí porque no tienen otra alternativa habitacional y van a las fincas a trabajar cuando son requeridos, ¿no? Cuando pueden ser contratados. Algunos de estos trabajadores migrantes tienen papeles y otros muchos no, ¿no? El estado de alarma principalmente les ha afectado porque, claro, cuando dieron la orden de confinamiento, el ejército pase cumplir el decreto, pues claro, ellos se encontraron confinados en asentamientos chabolistas donde no tienen acceso al agua, ni a los suministros, ni ninguna instalación para recogida de vertidos, ni nada. Entonces, claro, pues una situación, pues si ya era muy grave y vulnerable de normal, pues ahora se agravaba más, ¿no? Entonces, una de las luchas principales que ellos han tenido en este último mes es que se le garantizara el acceso al agua a los asentamientos, y al menos puntualmente se ha conseguido que vayan camiones cisterna a repartir agua, ¿no? Y después el otro gran problema que tienen, bueno, pues el tema de la regularización. Como sabemos, muchos de ellos no tienen papeles, la patronal, bueno, pues cuenta con ellos, pero claro, es un trabajo sumergido. En este año, donde falta gente, faltan muchos trabajadores que no han podido venir, no solo las 10.000 marroquíes de la fresa, sino, bueno, pues trabajadores migrantes que viven en otras partes del Estado español y que vienen expresamente a la campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se está pidiendo es que estos trabajadores con los que se va a contar, porque no va a haber más remedio que contar con los trabajadores sin papeles, se les regularice su situación, pero hasta ahora el gobierno, bueno, pues no lo ha hecho. Esta es la situación de Huelva, pero bueno, creo que es extensible a muchos puntos del Estado español. Verdaderamente el problema que existe es que muchos trabajadores inmigrantes van a estar produciendo riqueza este año en los campos, como todos los años, pero este año aún con mayor visibilidad porque no han podido venir los trabajadores del extranjero. Y sin embargo, bueno, pues no se le va a conceder un permiso de residencia y trabajo, se va a regularizar su situación y se le va a otorgar derecho. Gracias, Pastora. Quería preguntarte también qué incidencia ha tenido en las autoridades el informe del relator de derechos humanos de la ONU que visitó los campos de Andalucía en este último tiempo y cómo, visto lo visto ayer, el incendio en Palo de la Frontera no ha mejorado mucho la situación. Sí, efectivamente, la situación de los asentamientos no ha mejorado en nada y sigue siendo alarmante, a pesar de que hay muchas entidades que llevan años reclamando, bueno, una dignificación de las viviendas de estos trabajadores, ¿no? La patronal no cumple con la obligación que tienen en el convenio de dar alojamiento a los trabajadores que vienen de fuera. El ayuntamiento o los ayuntamientos, porque son asentamientos chabolistas que están en diferentes pueblos freseros de Huelva, los ayuntamientos no ponen dotaciones municipales suficientes para que estos trabajadores puedan tener duchas y camas mientras están trabajando en la campaña de recolección. Y bueno, algunos pueden acceder a la vivienda, pero otros muchos no, ¿no? Mucha gente muy reticente a alquilarle la vivienda a los trabajadores migrantes, especialmente a los trabajadores subsaharianos, ¿no? Entonces, claro, pues la realidad a la que se han abocado son estos asentamientos chabolistas que vemos en las fotos, en los vídeos y en la tele, de autoconstrucción sin agua y sin suministro. No es nuevo que los incendios suelen ser comunes, porque claro, estamos hablando de situaciones muy precarias, donde no hay agua, donde el material es inflamable, está hecho sobre todo con plástico, de los mismos plásticos de los invernaderos donde se cultiva la fresa, bueno, pues los que se desechan se utilizan para construir estas viviendas, ¿no? Estas infraviviendas. Entonces, lo de los incendios no es nuevo, ya ha habido mucho. Y siempre se denuncia, los ayuntamientos alguna vez han dado alternativa habitacional por muy pocos días, pero normalmente nunca han estado a la altura de las circunstancias y no se les ha dado otra alternativa. Es decir, que mucha gente cuando sale ardiendo el asentamiento se queda en la calle. En diciembre incluso un chico marroquí pues falleció en uno de estos incendios. La parte buena es que en los últimos incendios de octubre de 2019, bueno, pues la cosa ya fue grave. se alarmó mucho y a partir de entonces, bueno, pues la población migrante se ha empezado a autoorganizar, han creado este colectivo de trabajadores africanos que están, bueno, ahora mismo en primera línea, lo podéis seguir en Facebook, y está en primera línea en las reivindicaciones sobre las condiciones de salubridad que deberían de tener. Nosotros lo que pedimos es vivienda digna y alojamiento, pero como esto tarda y va para largo, al menos que se le garantice el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Muchísimas gracias, Pastora. Ha sido un placer escucharte, saber que hay gente como tú que está defendiendo también los derechos de las personas migrantes y las personas que están siendo explotadas en los campos de Andalucía. Un abrazo muy fuerte y regularización ya urgente para todos los compañeros. Hola, moja. Hola, Jenna. Tú, ¿en qué zona trabajabas en el campo? Estoy trabajando en Sevilla, porque iba subiendo de Marruecos a trabajar con mi tío en una zona que se llama Ensenalcázar, en Sevilla, un pueblo en Sevilla. Y ahí trabajaron en una fábrica, ¿sabes? Porque no son como campo, pero una fábrica de fresa y frambuesa. Puedes trabajar, bueno, puedes trabajar con más dinero. ¿Y cuánta gente había en el lugar, más o menos? Hay un montón de gente porque es una fábrica muy grande de Sevilla. Yo estoy trabajando con papeles de otra persona. Uh-huh. Porque no puedo entrar sin papeles a esta fábrica. En Marruecos no trabajo en campo. Trabajo en una tienda de fruta con mis hermanos. Y luego, con otro hermano grande de todos, trabajar en la cocina. Uh-huh. ¿Y volverías a hacer este tipo de trabajo? Pues si la cocina o un trabajo del campo, sí, pero con un dinero y con un seguro. Porque yo estaba en Sevilla trabajando sin seguro. Si te pasa algo a mí, no hay nadie a mirar, ¿sabes? Claro. No era fácil, ¿no? Trabajar sin derechos. Tú has visto un campo, hay fruta y todo, hay trabajadores. Tú te vas, te pides, oye, yo necesito un trabajo, necesito un dinero, comida. Y la jefe me dice, hola, alguien, vigilan ahí. Vale, mañana viene, no pasa nada si no tienes papeles. Porque en todas las zonas en Andalucía trabajamos sin papeles. Los marroquíes, los negros también. Y hay de romanos y... Uh-huh. También no tenemos los papeles, creo. Para dormir tienes que pagar una invitación para alquiler. Si no tienes en esta zona donde dormir. Claro. Porque la gente que trabaja en esta zona y dormir en esta zona también paga. Pagar el gas, pagar la comida, no es comer ahí gratis. Pagar la ducha y hay una invitación es muy bueno, pero es mucha gente. Porque como el albergue, ¿sabes el albergue? Claro. Trabajar con 50 euros al día, hasta 8 de la mañana a las 5. Si yo quiero más horas, a las 8 o a las 7, 2 horas, 5 euros a la hora. Y trabajar con 60 o 70 al día. Si la gente no quería trabajar estas horas todos, estoy saliendo en este tiempo si el jefe me dice y ya está. Y hay gente que no tiene coche, hay personas que no tienen coche y venimos con mi tío, porque mi tío va a trabajar conmigo. Y viene con mi tío y pagamos la gasolina también, 5 euros cada uno. Por eso los migrantes me ganan mucho dinero porque pagamos mucho. En el alquiler, en la gasolina del coche, la muchas cosas. No tienes ganar dinero, nada, eso. ¿Y cuántos años tenías cuando trabajabas ahí, al campo? Pues 19. Uh-huh. Ahora tengo 21. Bueno, aquí tenemos a Nua también. ¿Cómo llegaste tú a Europa? Europa, muy malo, muy malo. Yo tengo una trabajo en Senegal, una trabajar en Senegal. Después yo buscar una visa para en Francia. Después en Francia, yo bien aquí en Barcelona. ¿Y que, cuánto tiempo hace que estás aquí? Esto el tiempo es 12 años, 4 meses aquí. ¿Y la situación con los papeles ahora? Muy dura, pero aquí yo tengo una tarjeta, de hecho aquí, una mujer aquí. Pero hace un año no puedo tirar la papel. Llevas un año tratando de sacar los papeles con la pareja de hecho. Sí, ¿no? Con la pareja de hecho. Está muy difícil, muy difícil. ¿Y de qué trabajas aquí en este tiempo? En Barcelona yo trabajaba con un chatarrero. En Senegal yo trabajaba con un hotel con vigilante. Yo trabajar de este hotel 10 años. ¿Y tenías un salario? Sí, yo tengo un salario muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué viniste aquí a Europa? Venir aquí tiene un amigo que vive aquí en Barcelona, que me dice todo el día, viene aquí, viene en Barcelona para buscar tu vida. Yo dije, amigo, no pasa nada, yo aquí, yo tengo tranquila, yo tengo la familia aquí, todo, ¿sabes? Yo puedo yo trabajar aquí, yo ganar dinero, tranquilo, ¿sabes? La padre aquí, la madre aquí, todo el hermano, hermanos, todo, yo tengo todo aquí, bueno, aquí tranquilo. Y me dice, no, bien, ¿por qué yo bien en Francia, después bien aquí en Barcelona? Para buscar la vida. ¿Y si pudieras volver atrás, vendrías? No, nunca. El problema es que me arrepiento de haber venido. Estoy aquí. He dejado mi trabajo en África. Estoy aquí trabajando en la chatarra, ¿sabes? Una mierda. Aquí yo no me gusta Europa. No. Eres manque. Por suerte os estáis organizando. Oui, aussi, sí. He aprendido a luchar aquí. D'accord. De acuerdo. En Senegal luchábamos. Ici, bon, pero aquí he conocido a gente con muchas ganas de luchar. Qui aime beaucoup la lutte. Aussi, moi, j'aime la lutte. A mí también me gusta luchar. He aprendido cómo luchar, cómo a vivir juntos, cómo luchar por la libertad, porque estamos aquí, pero no tenemos libertad. Porque el sistema nos bloquea. Porque el sistema. El sistema de racismo, ese es el sistema. Porque el sistema es racista. No las personas dignas de Europa. Es el sistema que es racista. Por eso trataremos de quemar este sistema y de conseguirlo. Nos tenemos que unir. Danos la mano, mano a mano, vamos a luchar. Lo sentimos. Es la hora. La hora está aquí enfrente para quemar esto. Gracias, ganaremos. Sí, ganaremos. وكان عقباني قال لي اشنو والديك دروكا سني التزام تاخذ ورقه انا لطفت خرجت للزنقه بغيت نستشريت ورقه وقاعه وتقلت لي قاقه صدقت في حكايه طقيقه وابو نور وفايقنا قلب على الفطور وآوي التور باقي في الكوزينة ندور مالي روطار خرجت الفطور باينة غنقز السطور للأسف تجنج عضلي مراكم الحمد لله بغني والمدير خد رأني تاني الإدارة تاني وهو كان عقباني قال لي نولي كدروك سني التزام تاخد ورقة أنا لطفت وخرج للزنقة بغيت نستشريت برق وقاعة وتقلت ليها قاقة صدقت في حكاية دقيقة وآوي الدور. Hola Mafe, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos desde el programa de radio Rompiendo el Aislamiento, ediciones desde el confinamiento. Hola, buenos días, aquí estoy confinada, como todas. Oye, Mafe, queríamos hablar contigo o que nos cuentes un poco cuál es la situación en Ecuador. Entonces, si nos podías poner un poco en contexto cómo ha sido toda esta, cómo se ha llevado un poco la pandemia en Ecuador. Sí, o sea, bueno, yo no sé, igual aquí tampoco se lo está abordando lo suficiente en los medios, pero la situación en Ecuador es una situación de catástrofe, ¿no? En las últimas semanas, Ecuador en general y en concreto Guayaquil ha sido completamente devastada y de hecho hay quienes dicen que es el país con mayor impacto, digamos, o afectación del mundo, ¿no? El Ecuador. No hay datos, el gobierno está escondiendo los datos, pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el registro civil, vamos a encontrar que desde el 1 de marzo al 15 de abril del 2020, solo la provincia de Guayas, es decir, donde está Guayaquil, registró 14.561 defunciones. ¿Ya? Esto es una tasa altísima. Estamos hablando de miles y miles de muertas y muertos. Claro, para entender, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué ocurrió, verdad? Bueno, hay como una serie de factores, todavía estamos intentando entender, pero quizás hay como pensar en dos o tres, así que nos pueden por ahora ayudar a entender un poquito qué ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo es que estamos aquí? Pues en primer lugar, hay que recordar que Ecuador es un país muy pobre que a finales de los 90 pasó por una crisis económica, política y social importante, que lo que hizo fue expulsar a buena parte de la población fuera, ¿no? Para tener que trabajar. Y uno de los países principales, digamos, donde se insertó la comunidad que emigró a finales de los 90 fue España, ¿no? Y aquí, digamos, vinieron sobre todo muchísimas mujeres que lo que hicieron fue insertarse en un mercado laboral fuertemente tecnificado, y lo que hicieron y lo que han hecho es desde entonces sostener la economía española o haciéndose cargo de los trabajos de cuidado y limpiezas que, como ya sabes, son poco valorados y que son trabajos invisibles. Entonces, uno de los llamados y focos principales de transmisión en Ecuador hemos sido quienes viajamos en febrero a Ecuador, ¿no? Es decir, desde finales de los 90 hay un flujo de idas y venidas de cientos de personas que vamos y venimos a Ecuador, entonces ese es un flujo importante de transmisión. Por otro lado, el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que no está. El gobierno, bueno, además de corrupto, es completamente ineficaz y entonces no ha sido capaz, no está siendo capaz de abordar ni políticamente, ni económicamente, ni sanitariamente, ni humanitariamente lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, es un gobierno que no está siendo capaz de hacerse cargo de la vida, pero tampoco está siendo capaz ni siquiera de hacerse cargo de la muerte, ¿no? Es decir, de permitir que las personas tengan derecho a una muerte digna y después a los rituales de duelo. Entonces, de eso digamos que es como otro factor súper importante que creo yo que explicaría también lo que estamos atravesando. Y luego, en tercer lugar, evidentemente, es el proceso fuerte de privatización de los servicios públicos en el país, que es una tendencia en toda Latinoamérica, que se ha puesto en evidencia, digamos, con esta crisis, ¿no? Es decir, no existen infraestructuras y no existen servicios médicos suficientes para atender a la población. Entonces, bueno, creo que esos son como tres factores que de alguna manera creo que permiten entender, entre otros muchos más, cómo hay una catástrofe humana de dimensiones impredecibles que todavía continúa, ¿no? Luego, claro, hay un misterio y hay un azar también que está operando, que yo no lo entiendo muy bien, que algún día habrá gente que lo entienda también, pero que hace que incluso haya caído un meteorito en Ecuador como hace 2 semanas. Es pequeño, digamos, no tuvo mayores afectaciones, pero es muy simbólico, ¿no? Que caiga justo en este paisito bananero, pequeño, que tiene el nombre de una línea imaginaria, 14, 15 millones de habitantes justo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es como el contexto. Entonces, yo no sé si sigo hablando o si tú quieres hacer alguna pregunta o cómo hacemos. Pues a mí me parece súper interesante lo que nos estás contando y si quieres continuamos un poco con el contexto y si después podemos como acotar más a los últimos días, un poco la actualidad, cómo se está manejando a nivel mediático, político, un poco por allí. Entonces, si quieres, continuamos y síguenos explicando, narrando un poco la situación en Ecuador. Sí, mira, el manejo, digamos, a nivel más local también es lamentable, ¿no? Tú piensas que en Guayaquil la alcaldía es Cintia Viteri, que es de derecha, extrema derecha, son es la representante de la oligarquía guayaquileña, y entonces hay como una ausencia total en Guayaquil ahora mismo de alguien que se encargue de organizar la vida y la muerte, ¿no? En la zona. Entonces, digamos que un poco ahora lo que está ocurriendo en Ecuador es que el nivel de impacto está dependiendo de también los gobiernos locales, cómo se están manejando, ¿no? En Quito, por ejemplo, está el alcalde Yunda, que es interesante, que se ha hecho mucho más cargo, que ha tenido una actuación como más desde la previsión, bueno, que está tomando otro tipo de medidas en Quito, que lo que están haciendo por ahora es que sea menos catastrófico que en Guayaquil. En Manta, por ejemplo, vimos hace unos días a una concejala diciendo que nadie tenía que utilizar mascarillas, que esto era una gripe común y corriente y que la gente mejor gaste el dinero, la plata, en comprar naranjas y limones, ¿no? Por otro lado, el gobierno lo que está haciendo es mintiendo muy fuertemente, es decir, está operando como en el paro de octubre, es decir, no está diciendo la verdad sobre nada, sobre el número de muertes, sobre lo que está haciendo, no está diciendo la verdad una vez más. Seguramente hay gente enriqueciéndose, sabemos que hay gente que está robando, como siempre, pescando de río revuelto, y ahora mismo hay gente que se está enriqueciendo en el país a través, digamos, de esta catástrofe y esta crisis. Y por otro lado, tú piensas que Ecuador es uno de los pocos países que en medio de la crisis está pagando deuda externa. Ya se ha decidido pagar millones de dólares en deuda externa, a pesar de todas las solicitudes y pedidos desesperados de toda la población diciendo, por favor, no paguemos deuda externa. Y el país ha decidido pagar deuda externa, ¿no? Entonces, hay como un manejo que está siendo terrible, ¿no? Es decir, las medidas que se están tomando, las pocas medidas, son, la primera es que se va a terminar la cuarentena, el confinamiento, ahora en mayo, el 4 de mayo, lo cual es absolutamente suicida, es decir, se está siguiendo un poco las políticas de Bolsonaro o de Donald Trump. Y es curioso porque lo que la gente está haciendo es, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador acaban de emitir un comunicado, la CONAIE, ¿no? que es el movimiento social junto con el feminista más importante del país. Ellos, el comunicado es que las comunidades lo que deciden como resistencia al Estado, fíjate lo distinto que puede ser a veces los discursos a lo que vivimos en Europa, ellos están exigiendo y decidiendo, digamos, no seguir lo que está decretando el Estado, el gobierno, sino que ellos han decidido que se mantienen las medidas de aislamiento social, la cuarentena, durante todo el mes de mayo en los territorios comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Y solo se mantiene la medida para acercarse a la chacra, a la selva, a los páramos, etcétera, para proteger las vidas, ¿no? Se mantienen las guardias comunitarias activas también, es decir, no se permite el acceso a los territorios comunitarios. Hay una especie de disciplina colectiva también. Se mantienen los intercambios comunitarios entre, digamos, trueques, ferias, etcétera, entre los propios territorios. Se pide fortalecer la ayuda, es decir, se mantienen, tienen la disposición de ayudar a las ciudades a través de, bueno, dotándoles de alimentación, al mismo tiempo que exigen que se mantengan los precios justos, porque ahora yo hablaba hace unos días con una compañera de la líder de Guayaquil, que me decía que todo está muy caro, ¿no? Es decir, casi la gente no puede comprar ni medicinas, nadie está comprando, y la comida está muy cara, ¿no? Y luego se sigue la campaña de prevención, digamos, utilizando en lenguas originarias, ¿no? Por parte de los indígenas. Entonces, claro, tú piensas que esto es súper curioso porque la lógica para muchas personas ahora mismo es desobedecer al Estado a través de la obligación de quedarse en casa, quienes puedan, ¿no? Luego tú piensas que Ecuador es un país sostenido en una economía informal, es decir, la señora que vende los choclitos en la calle depende de eso, ¿no? Entonces se exige, por otro lado, que las personas que viven de eso puedan salir y vender en espacios que permitan cierto tipo de distancia social para evitar el contagio. En fin, hay como muchas ideas, pero todas estas ideas que yo te estoy diciendo no surgen del gobierno, sino de la propia población, ¿no? Que en Ecuador siempre ha estado, digamos, organizado a través de lógicas comunitarias. Sí, es súper interesante lo que narras, ¿no? Justo acabas de narrar que yo también te quería preguntar un poco como por iniciativas de autoorganización y que suplen un poco las necesidades, ¿no?, que se están presentando ahora y que el gobierno está ignorando y que no está alcanzando a cumplir, ¿no?, o responder. Entonces, un poco en esa línea, si puedes ahondar un poco más, ¿no?, que más o menos ya lo abordaste en relación a los territorios comunitarios y el trueque, ¿no?, que esto también forma parte de la autoorganización y de suplir, ¿no?, como necesidades que el Estado ignora y no contempla para nada. Si puedes ahondar un poquito más en eso o si tienes en mente alguna otra iniciativa, a lo mejor en el ámbito más urbano de autoorganización, si nos pudieras contar un poco por allí. Bueno, lo más urgente ahora mismo es de recolectar comida, ¿no?, porque las personas están muriendo de hambre. Entonces, lo que se está haciendo ahora es los barrios, las comunidades, las asociaciones, mujeres de frente, bueno, distintos colectivos de base, lo que hacen es recolectar dinero, comida y repartir. Digamos que ahora la fuerza y la energía está centrada en eso, ¿no?, en proteger la vida, que es que en Ecuador lo que se hace es proteger la vida ahora mismo. Después ya veremos, pero hay una fuerte organización tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? En el campo, bueno, pues los indígenas, tú imagínate, tú piensas que hay una comunidad en concreto que en la Amazonía que lo que ha hecho es coger a los ancianos y a las ancianas y les han refundido en la selva. Y la comunidad se ha autoaislado aún más con el fin de precautelar la vida de las comunidades, ¿no? Las comunidades amazónicas y las comunidades indígenas son especialmente vulnerables al COVID-19 en el sentido de que no tienen suficientes anticuerpos, sería para resistir a una gripe como esta, ¿no? Entonces ya sabemos lo que ocurrió durante la época de la colonia, antes y después. Entonces, con esta memoria, lo que se está haciendo es como quienes pueden aislarse, ¿no? Entonces, bueno, digamos, o lo que yo acabo de contar hace un momento sobre la CONAIE, ¿no?, sus propias medidas de autoprotección que el Estado no ha sido capaz de garantizar, solo está haciendo, digamos, quienes pueden en las ciudades y en el campo, sí. De acuerdo. Pues Mafe, muchas gracias por contarnos y ponernos en contexto un poco sobre la situación en Ecuador. Se nos está empezando a acabar un poco el tiempo, pero antes de terminar la entrevista contigo, me gustaría que nos mencionaras brevemente un poco la situación en relación al derrame petrolero en la Amazonía ecuatoriana. Sí, esto es terrible, o sea que de esto no se está hablando tampoco lo suficiente porque, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Lo del COVID está ocupando tanto espacio y tantos titulares a nivel planetario que evidentemente esto no se habla ni en Ecuador ni fuera de Ecuador, pero es terrible lo que acaba de ocurrir. El pasado 7 de abril hubo un derrame gigante de miles de barriles de petróleo en la Amazonía. Se han contaminado varios afluentes del río Amazonas, el río Coca, el río Napo. Estamos hablando de miles, por lo menos 70 comunidades afectadas, miles de hectáreas, kilómetros de territorio afectado, devastado, aguas muertas, fauna y flora muerta, el ecosistema absolutamente devastado, y las comunidades sin poder beber agua, es decir, no tienen acceso al agua limpia, no tienen acceso a alimentos, y además están expuestos a la pandemia del COVID-19, es decir, son comunidades que están ahora mismo en riesgo de desaparecer, sobre todo hablamos de comunidades quichuas. Entonces, claro, esto es absolutamente catastrófico nuevamente porque otra vez el Estado no está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Esto es una vez más fruto del extractivismo de nuestras tierras, ¿no? Es decir, es otra vez la historia colonial. Ecuador es un país bananero, es un país petrolero, y esto se está poniendo en evidencia como nunca hoy, ¿no? Es decir, nuestro principal fuente de recursos es el petróleo, y el petróleo cuesta cero. Es decir, ahora mismo no hay ninguna fuente de ingresos en el país, y lo que se está haciendo es, bueno, ha habido un derrame de petróleo nuevamente, y además, y lo que está

es la vergüenza de mi cuerpo desnudo. Soy yo, de niña, pensando que nunca nadie me va a desear. Pero ahora sé que el sexo es algo más complejo y que no va tanto de eso de que te desean y tú deseas. Va de luchar y de querer y creer en un mundo nuevo, donde todas entremos. Para mí, la gordofobia es la idea inculcada que existe un cuerpo válido, estético, delgado, y todo lo que se le aleja no toca. Para mí, la gordofobia es no comer solo en público sin tener ansiedad. Para mí, la gordofobia es haber follado con cualquier persona porque le gustaba. También para mí, la gordofobia es la ansiedad a los médicos. Para mí, la gordofobia era no tener otra opción que ser mujer. A todas, primero daros las gracias por lo que estáis haciendo. Sois grandes y no dejéis de serlo. A ver, para mí la palabra gordofobia, primero decir que es una palabra que no tendría que existir para nada, ya que les guste o no les guste, todos somos iguales. Todas las personas somos eso, personas. Para mí eso es lo que es esta palabra, que no tendría que existir, o sea que nada. Mucha suerte, ánimos y un abrazo muy grande desde las islas. Gordofobia es capacitismo. Gordofobia es racismo. Gordofobia es patriarcado. Gordofobia es clasismo. Gordofobia es capitalismo en todo su esplendor. Gordofobia es fascismo. Pues seguidamente podréis escuchar la aportación de nuestro compañero Asco, antiguo compañero de Radio Bronca y estimado y apreciado amigo, participante en medios independientes, que tiene sus cosas a decir. Hola a todas y todos. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en este episodio. Soy el compañero Asco. Medios de comunicación, ese gran aliado de las poderosas y los poderosos, de esas esferas de privilegio que, para proteger y asegurar su estatus, tejen redes y trampas para que el resto viva en un mundo opaco y en un estado carente de conciencia. Ejercicios de manipulación de todo tipo se dan en todas las dimensiones posibles, y si nos referimos a los medios de mal llamados comunicación, no es una excepción. Los medios generalistas son gestionados por grandes grupos empresariales, muchos de ellos vinculados a partidos políticos e intereses de todo tipo. La ética del código deontológico del periodismo es un papel mojado en la gran mayoría de sus prácticas. En plena aparición del COVID-19, los medios de comunicación tienen un papel clave en crear este estado de miedo. El coronavirus y las medidas adoptadas por el Estado ha sido un nuevo experimento para ejercer la dominación y probar nuevas medidas de control social e individual. El miedo, junto con el sentimiento de culpa, han sido siempre instrumentos de manipulación utilizados por todos los fascismos. Culpa y miedo son dos fuerzas esterilizadoras de la libertad, y como son muchos los miedos que podemos tener y las culpas que se nos pueden cargar, el resultado es la inmovilización de las personas. Sí, además se aísla del grupo a las personas, induciendo miedos individuales. El efecto es inmediato: nadie se mueve. Basta con provocar el miedo a algo que afecta a nuestra vida, la pérdida de salud, el olor cercano a la muerte con este COVID-19. Los salvadores, entre comillas, de esos miedos son los mismos que los producen. Logran el efecto que desean: la sumisión intelectual, política, económica, ética o religiosa. Renuncia a conocer por uno o una misma la verdad. La inseguridad, la desesperanza, bloqueo de la tolerancia y la comunicación. Renuncia a los deseos básicos. Desmovilización. Así nos manipula el miedo. Por eso, solo el análisis crítico, como intentamos hacer este ejercicio aquí y ahora, la confianza en los valores e ideas propias, desarrolladas durante mucho tiempo y ahora muchas veces puestas en cuestión. El trabajo en grupo, en colectivo, el trabajo comunitario, el no dejarse aislar y la movilización social pueden hacer frente a los miedos manipuladores de nuestra conducta y actitudes. En relación a los medios de comunicación, el cambio constante en los datos, la proliferación de los bulos y las fake news ante un futuro incierto, además de las posturas contrapuestas sobre la buena o mala gestión de las instituciones oficiales, es un reto para los y las periodistas que están más pendientes y ansiosos y ansiosas de ser los primeros o las primeras en publicar la noticia o exclusiva, o los que aglutinan más clics. Hablamos de rapidez, de competición, de qué medio lanza el nuevo paquete de información más rápido que el otro. Un ejercicio de falta de respeto a la verdad y a la información. El confinamiento en los hogares ha permitido a la televisión tradicional en abierto recobrar un protagonismo que poco a poco iba perdiendo estos últimos años. A la información se ha convertido en el género más seguido. La estructura de los medios en España está absolutamente vinculada a la obtención de beneficios económicos directos. Todo este trasfondo financiero puede que sirva para explicar la peculiar politización con que algunos medios en el Estado español abordan el tratamiento de la emergencia sanitaria que vivimos. En algunos casos evidentes, más que contribuir a crear un clima social optimista y a extender los necesarios mensajes de ánimo colectivo para afrontar el sufrimiento generalizado, secundan sin límite campañas ideológicas en favor de intereses políticos concretos. De esta forma, buscan hacerse necesarios para que esos partidos se vinculen a garantizar su subsistencia, plantear la lucha contra este estado de alarma, como si hubiera opciones ideológicas alternativas más eficaces, es querer engañar al pueblo. No somos idiotas. Antes de empezar el debate planteado, ahí van una serie de preguntas para abrir debate a la audiencia o para haceros reflexionar, aunque sea un poquito. ¿Los medios de comunicación evitan un lenguaje sensacionalista? ¿Los medios tienen en cuenta las imágenes que reproducen, seleccionándolas cuidadosamente? ¿En los medios de desinformación se evita especular sobre los posibles peores escenarios? ¿Los medios de comunicación abordan rumores? ¿Y de qué manera los alimentan o los analizan para desmontarlos? En fin, espero que esto sea una plataforma o un trampolín a poder debatir. Gracias, nos seguimos escuchando en las ondas. Un fuerte abrazo y mucha rebeldía, ahora, hoy y siempre. Barcelona vive uno de los días de San Jordi más tristes que se recuerdan, con sus calles vacías, desangeladas. La pandemia del coronavirus les ha robado el color de la rosa y la magia de los libros regalados. Ingredientes que desde hace décadas hacen que esta jornada festiva sea tan especial en Cataluña. Sin multitudes hojeando libros en un mar de casetas, sin escritores firmando sus obras, sin voceros vendiendo flores en cada esquina, la añoranza cuelga de los balcones. Son pocos los afortunados que han podido regalar o han recibido el regalo de una rosa en esta jornada, la número 40 desde que comenzó el confinamiento. El año pasado se vendieron 7 millones de rosas. Este año se calcula que unas 25 veces menos. Rosas, un negocio extractivista con muchas espinas. Ayer, 23 de abril, fue la diada de San Jordi en Cataluña. Es una de las fechas más señaladas del calendario para la población catalana. Este 2020 la celebración se ha visto paralizada por la pandemia. De haber sido un año normal, se habrían vendido más de 7 millones de rosas en apenas 48 horas. Sin embargo, el 90% de estas flores cortadas no se produce en el ámbito local. Más del 70% proviene de países del sur global. La Diada de San Jordi depende totalmente de las exportaciones transnacionales. Colombia, Ecuador y Kenia encabezan el ranking de exportadores de flores y plantas ornamentales. Tres países del sur global cultivan la mayor parte de las flores que acaban decorando hogares, hoteles, convenciones o espacios públicos en las grandes ciudades del norte. El año 2019, la industria de las flores colombiana superó las 258.000 toneladas exportadas, en un sector que ocupa más de 8.500 hectáreas de tierra y del cual dependen directamente 140.000 puestos de trabajo. Esta cifra, sin embargo, no tiene en cuenta la economía sumergida de subcontratos y trabajo informal relacionada con esta industria. La industria de las flores vulnera derechos económicos, laborales, sociales, culturales y de género en los territorios donde se implementa. Nos habla de esto Alba Bonegas, de la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá. Van casi 6 décadas de industria de las flores en Colombia, tantos como de conflicto armado. Una estela colonial que muta y no se detiene. El país siempre ha sido agrícola, pero el impacto de los monocultivos extractivistas desdibuja los territorios y pone en último lugar las necesidades de la población local. En especial, se vulnera su soberanía alimentaria al priorizar las exportaciones frente a la alimentación de consumo propio. La enorme presencia de agentes armados causa desplazamientos forzados continuos que, a su vez, generan enormes bolsas de mano de obra disponibles para que las transnacionales aprovechen. Si queréis saber más, podéis leer un reportaje publicado en La Directa, www.directa.cat, o consultar la campaña online Tras las Flores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Vanegas Medina. Hago parte de la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá. Somos un movimiento de mujeres feministas desde la construcción popular. Habitamos el territorio que circunda la urbe capitalina, Bogotá. Este territorio tiene unas características, tenemos tierras demasiado fértiles, con mucha riqueza hídrica asimismo, que desde hace 60 años ha sido desplazada esta producción para generar la implementación de la agroindustria de las flores en nuestros territorios, en diferentes municipios de nuestro territorio sabanero. Por ello se han dado disputas entre la agricultura y la agroindustria, que ha llevado también a ciertos conflictos sociales, políticos, culturales, que también aíslan de una identidad territorial. Nuestra organización se ha construido hace aproximadamente 10 años, desde la denuncia por la precarización laboral, la persecución sindical y la situación de explotación que se vive dentro de los cultivos de flores, dentro de las salas, dentro de los invernaderos. Los elementos con los que se trabajan que son inviables y que ponen en riesgo la salud de las mujeres y hombres que hacen parte de la producción de las flores, que se exportan principalmente para Estados Unidos y Europa. Desde hace más de 30 años se prohibió el uso de agroquímicos y agrotóxicos, en los cuales algunos trabajadores y trabajadoras han denunciado que todavía está en uso y que elementos como esto produce principalmente cáncer, pérdida de cabello, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Quiero recordar que en uno de los últimos informes que la Corporación Cactus, que ha sido pionera en la investigación sobre la situación de la floricultura en Colombia, se ha identificado que el 25% de las mujeres en edad laboral se encuentran articuladas a la flora. Desde la voz de las mujeres populares, desde los sindicatos y otros movimientos, pues venimos denunciando la situación que se presenta. Y venimos denunciándolo principalmente en los países de extremo consumo, como por ejemplo Europa, España, en las fiestas como por ejemplo San Jordi, en donde hay una compra en menos de 48 horas de más de 7.000 flores, de rosas, principalmente rosas, crisantemos, claveles, que es lo que más exporta. Y pues que tiene sobre en su carga, por decirlo así, la explotación laboral de hombres y mujeres en territorios empobrecidos ya al principio con los modelos estructurales, como es por ejemplo Colombia. Las mujeres son jornadas laborales muy largas, que en temporada, las temporadas son pues los tiempos previos a fiestas internacionales como San Valentín, 14 de febrero, y el Día de la Madre. Para nosotras y nosotros, el 14 de febrero desde hace 22 años viene conmemorándose como el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Industria de la Floricultura, pues que busca con eso llevar el mensaje que la belleza y la sutileza de flores que llegan a los hogares de los enamorados trae consigo la explotación, la enfermedad, la persecución, la muerte y el asesinato de hombres y mujeres, sindicalistas, de amas de casa, de madres cabeza de familia, de hombres expuestos a altísimas temperaturas, a bajísimas temperaturas, que han afectado de muchas maneras su salud. Queremos en este momento, en la fiesta que se conmemora o se celebra en estos momentos en el Estado español, en Cataluña, en el Estado independiente de Cataluña, queremos pues enviarles un mensaje de que la situación de explotación es muy agudo, que las mujeres somos dos o tres veces empobrecidas, que es necesario reconocer que espacios laborales como la floricultura agudizan la feminización de la pobreza, que las mujeres que trabajan ahí trabajan dos o tres veces, que tienen que salir, que en su mayoría son madres cabeza de familia y tienen que salir de ahí a hacer frente a los roles asignados culturalmente, históricamente, y que son juzgadas por ello, que algunas son comprometidas con la acción comunitaria y popular también, lo que pues triplica sus esfuerzos. Sin querer extenderme más, aunque quedan muchas denuncias puestas sobre esto, los conflictos socioambientales que se desarrollan a raíz de la instalación de cultivos como estos, pues también nos dejan a nosotros en una situación de resistencia y un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo, para que mediante la palabra, la acción, la solidaridad, la empatía, podamos construir territorios más dignos para quienes hemos sido el sustento de un modelo económico que se ha ensañado contra las mujeres y una política que ha naturalizado la situación que nosotras a través de la historia hemos vivido. Les envío un abrazo desde Colombia, desde Zipaquirá, Sabana Centro, desde la Red Popular de Mujeres de la Sabana, extendiendo las manos para hacer de la unidad el principio de la transformación de nuestros territorios y nuestras vidas. Un gran abrazo.